haciendo mayonesa. No sé ni cómo me llamo ni dónde vivo. En el aire FM 93.7 FM La Base, Complejo Morteros. No hay grietas, no hay medias verdades, no hay frenos. Sin barreras, sin barreras. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. Miguel Peiretti. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto volver a estar junto a todos ustedes en esta segunda edición de Sin Barreras, donde, bueno, vamos a estar comentando sobre la situación de los trabajadores de Ribeiro. Ahora al mediodía va a haber una asamblea. Vamos a estar reiterando la campaña por Benja. También tenemos un informe desde tribunales con Jorge Basalo, con nota al abogado de la familia Gorserino en relación a lo que plantea el abogado de la familia sobre la mega estafa en la mutual Altos de Chipión. Vamos a estar también hablando del agua potable como derecho humano ante la reducción del servicio que se está ya sufriendo, y ni imaginarnos qué es lo que puede llegar a pasar en pleno verano. Por supuesto, como siempre, vamos a seguir recepcionando las opiniones, el pedido de temas musicales y todo lo que ustedes consideren a las líneas de WhatsApp 3562-619-202 y al 410-481. Y si no, a través del Facebook, La Base Radio FM 937, o en Instagram, Radio FM La Base. Todas esas son nuestras vías de comunicación para que ustedes se vayan comunicando con nosotros, que vayan participando del desarrollo del programa con el pedido de temas, con el planteo de lo que ustedes consideren, y de esa manera sí vamos a ir avanzando a lo largo de estas dos horas, pero lo vamos comenzando con buena música para darle todo el ritmo y toda la alegría a la mañana. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz, siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. La perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? Estarán pensando igual. son todos enfermitos. Estarán pensando igual, ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odio, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho disco pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Barraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magaldi cantando Llámame, siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. Agenda el teléfono y llamados de morteros o de localidades vecinas. 3562-405440. Además de ese número a la línea fija, se pueden comunicar vía WhatsApp al 3562-619-202 o al 410-481 o vía Facebook a La Base Radio FM 93.7 e Instagram Radio FM La Base. La policía de Santa Cruz de la Sierra informó que el argentino Facundo Morales Schoenfeld, quien sería miembro de la guerrilla colombiana de la FARC y que estaba en Bolivia en calidad de instructor, resultó herido durante los enfrentamientos que se producen tras la protesta que se desarrollan en ese país tras las elecciones del 20 de octubre. Facundo, que lleva el alias Camilo, tiene 44 años, fue herido cuando se encontraba en la localidad boliviana de Montero, que fue escenario de fuertes enfrentamientos donde murieron dos personas civiles. Fue llevado a un hospital el lunes y se encuentra en estado de coma. Según informó el diario La Nación, Morales empezó haciendo proselitismo para la FARC en varias universidades de Bogotá. En Argentina, integró el Partido Comunista y el Movimiento Estudiantil y participó en sindicatos y juventudes comunistas por casi 11 años. Señala un reporte oficial sobre el argentino que tenía orden de captura en Colombia. Index va a dar a conocer hoy el dato de inflación de octubre, que estaría rondando entre el 3,7% según adelantaron fuentes oficiales, y el costo de vida se ubicaría en ese nivel luego de que en septiembre se disparó al 5,9%. Los precios habrían desacelerado la suba porque después de remarcar con fuerza tras la devaluación de agosto, los formadores se quedaron con poco margen para seguir aumentando en octubre y el dólar estuvo más contenido. La perspectiva es otra para noviembre, ya que se notó mayor movimiento en los precios de alimentos y bebidas, de acuerdo con las empresas que realizan el monitoreo. En octubre, los precios mostraron un leve descenso después del pico de septiembre y la inflación acumulada se ubicaría levemente por encima del 40% para los primeros 10 meses del año y el interanual llegando casi al 57%. Nueve empleados de la firma Ribeiro, que prestaban servicio en la sucursal Morteros, ayer a las 7 de la tarde se enteraron de que se quedaban sin trabajo porque cerraba la empresa. En realidad no saben todavía ahora si se quedan sin trabajo, porque la única comunicación que recibieron, nos decía esta mañana el grupo de empleados, como así también Graciela Cravero, la única comunicación que recibieron es que a partir de hoy ya la sucursal Morteros, al igual que otras 10, dejarían de funcionar, dejarían de vender artículos del hogar, por la cual los empleados están en la calle, están a la espera de saber qué pasa, tienen alguna comunicación de que podrían en el día de hoy percibir lo que les adeudan, que son 2 meses de sueldo, una parte del aguinaldo y el bono, pero no tienen certidumbre acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro con ellos, más allá que creen que van a ser despedidos por la información que está dando vuelta. Ahora, después del mediodía, se va a llevar a cabo una asamblea en la sede del Centro de Empleados de Comercio, que está participando, apoyando a los trabajadores, pero aquí hace falta mucho más que el apoyo del Centro de Empleados de Comercio, sino que necesitamos del apoyo, ellos necesitan del apoyo de toda la comunidad, de todos los sindicatos, de la municipalidad, del Consejo Deliberante, más allá que el intendente y el jefe de gabinete estuvieron anoche así un ratito con los empleados, palmeándolos, como hacen siempre, utilizando el eslogan, pero acá hace falta mucho más que eso, y sabiendo de cuál era la situación de los empleados de Ribeiro desde hace varios meses, el municipio tendría que haber actuado, tendría que haberse puesto en marcha en defensa de la fuente de trabajo para generar diferentes acciones. Pero claro, las sucursales que se están cerrando en la mayoría de los casos es donde está gobernando Cambiemos. ¿Por qué? Porque saben los empresarios que donde gobierna Cambiemos hay apoyo para las empresas y no para los trabajadores. No hay reacción ni acción en defensa de la fuente de trabajo. Dejan que sean vulnerados y que se cierren y que se vayan tranquilamente sin ningún tipo de problema. Por eso aquí es necesario de que la ciudadanía, que la gente salga rápidamente a la calle, tome la calle frente allí a Ribeiro para defender la fuente de trabajo de estas 9 familias que repentinamente, más allá que venían soportando ya una difícil situación de hacía varios meses, 2 meses que ya no cobraban malos salarios o cobraban en cuotas de hacía mucho tiempo, en minicuotas, como le decían a Ribeiro, es necesario que haya una acción en conjunto para hasta inclusive poder llegar a peticionar ante la justicia para que los trabajadores se queden con la mercadería para poder cobrarse y de esa manera constituirán una cooperativa de trabajo y seguir sosteniendo el negocio y seguir sosteniendo el trabajo para todos ellos. Son todas posibilidades, pero para eso es necesario de que las instituciones de la ciudad, los dirigentes de la ciudad, la comunidad en general se pongan los pantalones largos y alguna vez nos unamos todos para defender en este caso el trabajo de 9 familias. Esperemos que algo de eso ocurra. Mami, soy yo, Negro Sabroso, con los dueños del swing. Si necesitas mi sabor, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas mi sabor, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera con la mía, haciendo un sismo, ahora da lo mismo, el amor en el currito, y se muestra en el que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' eso te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos somos iguales, te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando que pa' eso te traje. Si necesitas mi sabor, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Estos son los dueños del swing, señores. Cargando un cargamento de sexy baila y me dejas con las ganas. Y hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me dejas con las ganas. Qué bien te queda a ti esa faldita, ella señora no es señorita. Sexy baila y me dejas con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas, como quisiera yo hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Necesita mi sabor, dale. Sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a meternos como animales. No, mamita, no te muevas así. Cerca todo te va a comer. Sigue bailando mami, no pare. Acércate mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas mi sabor, dale. Sigue bailando mami, no pare. Acércate mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Se acabó. Sin barreras. De lunes a viernes de 7 a 9 y de 11 a 13 por la base. Mortero. Agenda el teléfono y participa con tu opinión. 3562-405440. Oyentes que se comunican pidiendo que se haga algo para que retiren los caballos de la vía pública porque hay sectores que ya están cansados. Nos avisaban que en Barrio Roca hoy había caballos sueltos, también por el lado de Barrio Sucre, por el sector de Barrio Urquiza también es común ver caballos sueltos dando vuelta sin que haya una solución al tema, y esa es... Es una acción que deben tomar de fiscalía. También nos decían que por ahí hay caballos sueltos en la ruta. Y ¿cómo es? Y se llama a la policía para que vaya a despejar el riesgo que significa que estén allí en la ruta. Y lo que hacen es arriarlos hacia acá, hacia la zona urbana, entonces quedan sueltos por las calles en lugar de secuestrar los caballos para llevar adelante el procedimiento que corresponde. Así que tanto Inspectoría Municipal como la gente de policía que empiecen a tomar cartas en el asunto, porque... es complicado. Acá, bueno, Fabiana nos dice: los animales siguen sueltos en la vía pública, perjudicando y constituyendo un peligro para todos. La pasada semana un caballo pateó a mi perro, hice la denuncia y sigo esperando. Es un problema reiterativo desde hace mucho tiempo. La vez pasada aparecieron animales sueltos en plena Plaza San Martín, es decir que evidentemente no hay una acción desde las autoridades para resolver esta problemática que genera grandes inconvenientes. Inclusive comen las plantas, rompen jardines, producen muchas dificultades cuando en realidad los caballos no pueden estar ni siquiera en corrales dentro del ejido urbano, como tampoco lo pueden estar los cerdos, ni los ovinos, ni los caprinos, ni las vacas. Todo eso debería estar fuera del ejido urbano, pero bueno, pero de última, si los tienen cerrados en un corral,

los aumentos fueron del 51,4% según informa el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. En octubre, una familia de 4 miembros necesitó 13.135 pesos solo para alimentos. En tanto que para no quedar bajo la línea de la pobreza, ese hogar debió tener ingresos mínimos de 32.837 pesos. Con respecto a septiembre último, el aumento de la canasta básica alimentaria que revela el Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo de Córdoba fue de casi el 2,3%. Esto implica que el mismo conjunto de alimentos costó en octubre 291,2 pesos más en relación a octubre de 2018. El importe en pesos fue de 4.459,40 más caro. En relación a la canasta básica total, en un año tuvo una variación de 11.235 pesos, 3 y 856 pesos con 40 centavos más que en septiembre de 2019. El conjunto de frutas y verduras tuvo una variación en octubre del 7% mensual. Los mayores aumentos se dieron en la mandarina con un 40%, el zapallo un 31% y la papa un 10%. En el rubro harinas y legumbres, en el mes de octubre registró un incremento del 4,3%. Dentro de esto, los productos que más aumentaron fueron las arvejas con casi un 9%, lentejas un 7,5%, el pan francés un 6%, arroz un 4,4% y también aumentó la harina un 2,5%. Los huevos y los lácteos aumentaron un 1,4% y dentro del rubro aumentaron productos tales como queso crema en 14%, quesos frescos casi el 12% y leche entera un 1,5%. En el conjunto, carnes tuvo una variación de 0,3%. No obstante, algunos cortes aumentaron por encima de ese promedio y el pollo, que es el producto más económico del grupo, aumentó casi el 11%. También aumentó la carne molida en un 3,5%, el asado en 1,6%, la carnaza en 1% y la falda el 0,4%. Los alimentos agrupados en otro tuvieron en conjunto una leve suba del 0,03%, pero algunos ítems dentro del grupo mostraron sensibles aumentos tales como dulce de batata un 10%, café casi un 8%, el vinagre 6%, la yerba un 4,6%, el té un 3,6% y el aceite 1,7%. Las palmas arriba son, y las palmas arriba son, y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba todos. Uy, uy, uy, ¿qué dice? Baile, baile, baile, chicharata, baile, chicharata, baile, baile, baile, baile, baile, baile, chicharata, baile, chicharata, baile, baile, baile. Que de parrandas por las noches me voy. Si se me cruza alguna negrita, yo la despreciaré. Con vino tinto, con cervecita, yo la convidaré. Y con muchos, muchos besos, y con mucho, mucho amor. Y yo quiero que le digan a mi negra qué culpa que tengo yo. Soy negrero y parrandero, vivir, vivir es lo que quiero. Por las mujeres yo me muero y bailo con los sin dinero. Si soy negrero y parrandero, vivir, vivir es lo que quiero. Y que me importa lo que digan, así es como soy. ¡Ah! Oye, ahora sole Guizamón, así como soy. Que de parrandas por las noches me voy. despreciaré. Con vino tinto, con cervecita, yo la convidaré. Y con muchos, muchos besos, y con mucho, mucho amor. Y yo quiero que le digan a mi negra qué culpa que tengo yo. Soy negrero y parrandero, vivir, vivir es lo que quiero. Por las mujeres yo me muero y bailo con los sin dinero. Si soy negrero y parrandero, vivir, vivir es lo que quiero. Y que me importa lo que digan, así es como soy. ¡Toma! Y a mí, ¿qué me importa? La Base, y este sábado 16 siga a pedido el show de Caniche. Porque yo en el amor soy un idiota. Todo lo nuevo y sus éxitos de siempre. Marcos Castelló y su banda en una noche única. Humíllate, dime que no vales nada, que tu mundo ha sido yo. Vení temprano, descuentos en la bebida de 1 a 2, 30 horas. Anotate para Cole de San Guillermo y Suardi. Claro, por hecho, que aquí todo se paga. Sábado 16, Caniche en La Base, cerrando una noche única. Y vos tenés que estar, y vamos por mucho más. La Base, La Base. Y este sábado 16, FM llega a pedido. 93.7. Información y formación para el conocimiento. Además, testimonios de las vivencias y la realidad de cada oyente, y todo condimentado con la mejor música, humor y entretenimiento. Sin barreras, sin barreras. FM 93.7, 24 horas de cumbia y cuarteto y todo lo que se viene a La Base. Complejo Morteros. Ayer dábamos la información de que se quedaban detenidos 5 integrantes de la familia Corserino porque estar sospechado de estar vinculados a Lucas Priotti, el gerente de la Mutual de Altos de Chipión. Allí el éter junto a la policía tomaron por asalto cada uno de los domicilios con armas complejas, cámaras de seguridad, hasta que lograron detener a César Gorgerino, el padre, a sus hijos Adrián, Delcar y Julio, y a su nieta Lucía. Fueron trasladados hacia la ciudad de Morteros y próximamente van a ser indagados sobre esta mega estafa de la que en un momento se hablaba de entre 3, 4 millones de dólares, pero ayer fuentes cercanas a la Mutual de Altos de Chipión nos decía de que la cifra de la mega estafa podría estar superando los 7 millones de dólares, pero que solo entre 2 millones y medio, 3 millones y algo, están en blanco, son los que se pueden declarar, los que se puede decir que están en juego. Los otros 3 o 4 millones de dólares, todo el mundo tiene que mirar para otro lado porque sería todo dinero en negro, es decir, que habría en esa mutual un gran movimiento de dinero en negro, de acuerdo a esta fuente que está muy, muy cercana a la Mutual de Altos de Chipión. Pero bueno, la familia Gorgerino ya tiene abogado defensor en la parte penal. Para la parte civil es el doctor Fernando Baudino Romero de nuestra ciudad, pero para la parte penal el abogado defensor es el abogado Rubén Caferata. Jorge Basalo, nuestro permanente colaborador de las noticias judiciales, así de esta manera nos informa sobre esta situación, hablando con el doctor Caferata. El abogado Rubén Caferata, quien defiende a los 5 detenidos en el día de ayer, todos integrantes de la familia Gorgerino, por la presunta estafa en la Mutual de Chipión, rechazó que los imputados tengan alguna vinculación con la posible defraudación, dijo el doctor Caferata, que serían indagados en el transcurso de la próxima semana por el fiscal Alberione. Totalmente, total y absolutamente. Y bueno, se van a poner a disposición del fiscal cuando sea el momento de la declaración indagatoria, que esto ya nos adelantaron que va a ser la próxima semana, y van a aportar los elementos de prueba que considere el fiscal pertinente y los que estén dentro de las posibilidades de ellos. Pero no tiene ningún inconveniente en colaborar con la justicia, y bueno, luego ya el fiscal decidirá la suerte procesal de ellos, ¿no? Más allá de los pedidos que vamos a hacer con los defensores. También dijo el doctor Cafarata que los borgerinos son damnificados del posible fraude en la mutual. Conforme lo manifestado por el doctor Gabino Romero, que es el que está encargado, reitero, de la parte civil y de la administración ahora, junto con el nuevo contador de las empresas, me ha manifestado precisamente que ellos son damnificados de algunos hechos relacionados con la mutual, y que bueno, vamos a tratar de esclarecer y aportar a la investigación. O sea, también se... En el día de mañana, de acuerdo a lo anunciado, la mutual podría comenzar a reintegrar a los primeros ahorristas montos de hasta 35 mil pesos. Desde Tribunales informó Jorge Basalo. Vendemos. Comienzo de espacio publicitario. La Base, y este sábado 16 llega a pedido el show de Caniche. Porque yo en el amor soy un idiota. Todo lo nuevo y sus éxitos de siempre. Marcos Castelló y su banda en una noche única. Humíllame, dime que no vales nada, que tu mundo ha sido yo. Vení temprano, descuentos en la bebida de 1 a 2, 30 horas. Anotate para Cole de San Guillermo y Suardi. Por hecho, que aquí todo se paga. Sábado 16, Caniche en La Base, cerrando una noche única. Y vos tenés que estar. Y vamos por mucho más. Algo nuevo, morteros. Hidráulica Gatino. Reparamos caja, dirección, bomba, cremalleras, también de camiones. Todos los modelos y marcas. Consulte. Precios especiales a mecánicos. Teléfonos 03562-405022. Celular 15456561. Pablo Gatino Hidráulica. Ayacucho 2232. Morteros. Fin de espacio publicitario. Seguimos recibiendo saludos. Hemos abierto también un nuevo Facebook, Sin Barreras La Base, donde así también se pueden comunicar. Bueno, estamos recibiendo los saludos de Elvio Cela, a quien le agradecemos, a Lidia Peralta, a Juan Chiotero, a Hernán Sobrero, a María Escolari, a Ariel Muela, que nos están saludando a través de este nuevo Facebook como una nueva vía de comunicación entre ustedes y nosotros, para que podamos así interactuar con los distintos temas que nosotros vamos a ir desarrollando, pero también para que ustedes retroalimenten todo el contenido con lo que les interesa que vayamos tratando, con lo que les interesa, con lo que vayamos desarrollando, para que seamos, como lo decíamos desde el inicio, desde el primer momento, ser un nexo entre los vecinos, entre los oyentes, entre la comunidad y las instituciones, que de alguna manera tienen que resolver cada una de las situaciones o tienen que llevar adelante cada una de las actividades que se estén planteando. Entonces le decíamos, Sin Barreras La Base es el Facebook nuevo que hemos abierto. También sigue funcionando el Facebook La Base Radio FM 93.7. Las líneas telefónicas para recibir WhatsApp 619-202 410-481. Lo pueden hacer por cualquiera de las vías que lo consideren, para que entre todos vayamos recibiendo y nutriendo a través de los mensajes los contenidos que les interesa a cada uno de ustedes que vayamos desarrollando. Seguimos recorriendo la mañana en Sin Barreras. Son sombras lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas. Sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. Estoy mi amor, no existe el... próximo domingo 24 de noviembre, organizado por el Centro Vecinal Arsenal, desde las 10 de la mañana, allí en el espacio Evas de Riobamba y Linier, se va a llevar a cabo el primer festival solidario La Casa de Todos. Va a haber feria de artesanos y emprendedores, un mercado de trueque, va a haber trueque de juguetes, va a estar actuando Payasita Esperanza, que tenemos una deuda pendiente con Payasita para realizar una nota, torneo de bochas, torneo de chinchón y truco, Spaghetti y sus amigos van a estar también, el taller de huerta agroecológica Martín Gaido, el taller bioconstrucción de Pedro Altamirano, el taller de folclore con Walter Rodríguez, cocina saludable con María Pineda, va a estar Julia Tiranti con el taller de educación emocional, ese se lo recomiendo. Va a haber una charla abierta sobre alimentación saludable a cargo de Adriana Palanca Suárez, el taller de Zumba Anto Herrera, muralismo colectivo con Lucas Rotella. Se va a llevar a cabo también, por primera vez en la ciudad de Morteros, una feria del libro de los autores locales. Todos aquellos escritores, poetas que han publicado en algún momento un libro o varios libros, deberán contactarse con Analía Quiroga allí en Centro Vecinal Arsenal para participar de lo que va a ser esta también dentro del Festival Solidario La Casa de Todos, la primer feria del libro de los escritores locales. En la parte musical va a estar Latinitas Kids, Adrián Rodríguez, la banda de Viudas, la Academia Walter Rodríguez, Jorge de Andrea, Ale Bonsegundo, Diana Castro. Va a estar también con toda la cumbia y todo el cuarteto allí en esa fiesta. La entrada para participar de este evento es libre, es gratuita, todos pueden asistir libremente y quienes quieran colaborar lo pueden hacer con un alimento no perecedero para ser destinado a la canasta navideña de los niños del merendero de Centro Vecinal Arsenal. Ni debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal.

pero los hombres miran a todas. Y habrán visto que hay mujeres que son lindas, pero son lindas nomás y se quedan en eso. Y hay otras que son lindas, pero además vistosas, que tienen de todo como los parques de diversión. Y habrán comprobado, alguna vez usted va en auto, para allá, y de aquel lado viene una de esas mozas, así como esta. Y usted ve y no puede creer lo que ve, y quiere dar marcha atrás para ver si es cierto. Así era la que entró al consultorio el doctor. ¿Cómo habrá sido que tragó saliva el doctor? Pero se recompuso enseguida y gran profesional adoptó el tono paternal que suelen tener los doctores. Adelante, mijita, adelante, cierra la puerta y vaya desvistiéndose. Doctor dice, si me permite, le permito lo que quiera. Pero mientras tanto, usted se va sacando la ropa, así vamos ganando tiempo, porque es costumbre, por lo menos en mi consultorio, que mis pacientes se desnuden para hacerme más fácil la tarea de la revisación. Doctor, dice, yo le quisiera explicar, dice, está equivocada, el que le va a explicar soy yo. Después que la revise, pero para revisarla necesito de que usted se saque la ropa. Que es costumbre, de aquí hay sin pudores, ¿eh? Porque mi curiosidad es profesional, no morbosa, yo soy médico, no patotero, así que sáquese nomás tranquila la ropa. Doctor, dice, ¿me deja hablar? Hable lo que se le dé la gana, pero mientras tanto, vamos ganando tiempo, se va sacando la ropa, dice, pues tengo clientela afuera que está esperando. Doctor, dice, ¿me deja pasar un aviso? Lo que le quiero decir que no soy yo la que se va a revisar, sino mamá. ¿Pasá, mamá? Ah, la vieja esta, dice, a ver que saque la lengua. Los médicos, sobre todo de pueblos no tan grandes, de pueblos rurales, suelen darse el lujo de enriquecerse espiritualmente haciendo obra social con las muestras gratis que le dejan los visitadores médicos. Le encargó al carpintero del pueblo una vitrina de tres cuerpos para tener colgada en el propio consultorio y tener una suerte de farmacia íntima, donde iba a ordenar por especialidad, por laboratorio, los productos, los remedios. Entonces, cuando necesitaba algo, iba a ir derecho al grano. Acá entre ustedes debe haber algún carpintero, pero también debe haber entre ustedes gente que le han cargado trabajo a los carpinteros, que son dos cosas distintas. El oficio de carpintero es un oficio de artesanos que cada vez cuenta con menos operarios. Por eso los viejos artesanos carpinteros cada vez tienen más trabajo. Y por eso los pobres se demoran un poco en entregarle lo que usted le ha encargado. 15 días, 20, 2 años, según la zona. El carpintero de mi pueblo no iba a ser la excepción. Llevaba 70 días de atraso, el Federico. Y el médico decidió ir para allá, a ver qué pasaba con las cosas. Las carpinterías se parecen en el norte y en el sur, en el este y en el oeste, por lo menos la de nuestro país. Gran tinglao, y usted cuando entra de la calle ya entra pisando viruta y aserrín. Y va tropezando con recortes de madera, trozos de madera, listones, troncos aserrados, pilas de aserrín, pilas de viruta. Lo único que tienen de cemento en estos lugares es la base de la maquinaria, que está en el piso, que es para murar la tupí, la cepilladora, la sierra circular, la sin fin, la fuerza motriz para mover las poleas y las correas. Cuando usted llega con para decirle al carpintero, mire, yo le quería decir, vio la puerta al frente que le encargué, siempre hay un operario que está haciendo... En la parte que va el visor, entonces usted decide esperar que termine el tipo para que el otro le entienda bien. Cuando llegó el doctor, dos operarios del Federico estaban cepillando tablones de 5 metros 50. Viste que los ponen por una punta, pasa por la cepilladora, el otro los espera del otro lado y los entra a tirar. Y es una nube de aserrín y un ruido. Y de allá lo mandan de vuelta y después lo canteaban. Y este no podía pasar para el otro lado donde estaba el Federico porque las poleas. unas correas tremendas las que cerraban el paso. Se subió en una pila de aserrín que como le había llovido dos veces se había pelmazado ya. Y de ahí miraba al Federico que del otro lado estaba trabajando. Federico estaba trabajando precisamente en el mueble del doctor. Estaba con un formón de los anchos, le estaba sacando una rebarba al canto donde iba a ir el vidrio de la vitrina. Se le escapa, che, el formón. Y le hace tú una zanja al mueble. Con toda naturalidad agarra el formón. Lo usa de espátula, ablanda un poco de masilla que había y con toda naturalidad y gran oficio tapa la zanja que hizo con masilla, usa el mismo formón de canto, saca el sobrante de la masilla y con una lija gastada empareja un poco la lija de la fina y arriba le mete aceite lino. Lo vio todo el doctor. Cuando pararon los oficiales de él, de cepillar, le dice, ¿qué tal, Federico? Hola, doctor, ¿qué tal? Dice, no lo había visto. Ya me di cuenta, dice. Le estoy terminando el mueble. Después le voy a meter tinte lustre y cuando se ore ya se lo llevo y le pongo las vitrinas allá para que no se rompan en el viaje. ¿Está bien? Y le dice con intención, el doctor te estaba viendo trabajar, ¿sí? Y te estaba envidiando el oficio de carpintero. ¿Por qué, doctor? Pensaba para mis adentros, qué lindo es ser carpintero, porque cualquier macanazo, un poco de masilla, y tapado el macanazo. Y se siente agredido en lo más íntimo el carpintero, y se da vuelta, manos en jarras, y le dice, bueno, más o menos como el oficio de ustedes los doctores, nada más que los macanazos ustedes los tapan con bastante tierra. Agenda el teléfono y llamanos de morteros o de localidades vecinas. 3562 405440. Son varios los mensajes que hemos recibido en estos días en relación a la cuestión de la reducción de presión del agua potable aquí en la ciudad de Morteros, sobre todo para quienes viven en las afueras y quienes tienen dos plantas o tienen los tanques demasiado elevados, se quedan sin agua. Entonces genera enojo, genera malestar, porque están pagando por un servicio que no se les es brindado plenamente. Y empezamos a buscar un poco de material para ver cómo es toda esta cuestión del suministro de agua, que teniendo en cuenta que es un derecho humano. En marzo del año 77 se marcó un hito en la historia de los derechos humanos, ya que el plan de acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua la reconoció por primera vez como un derecho. Así se declaraba que todos los pueblos, cualquiera sea su nivel de desarrollo, condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso de agua potable en cantidad y calidad acorde con sus necesidades básicas. 25 años después, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. Allí se definió el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico. Más cerca, acá en el tiempo, el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable, limpia y los servicios básicos de saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Esto implica considerar que sin este, otros derechos fundamentales, como la salud, se tornan inalcanzables. En la práctica, esto implica que todos los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos, sin importar de dónde se encuentren, deben acceder a agua suficiente, con el abastecimiento de agua por persona, donde debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen, de forma general, el agua para beber, el saneamiento personal, el agua para la preparación de los alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para cubrir las necesidades más básicas y evitar preocupaciones en materia de salud. El agua tiene que ser saludable tanto para el uso personal como doméstico, es decir, que tiene que ser libre de microorganismos, de sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Las medidas de seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales o también a nivel local. Se tiene que presentar en un color, olor y sabor aceptable para todos los usos, tanto personal y doméstico. Todas las instalaciones y servicios deben estar culturalmente apropiados y sensibles al género, al ciclo de vida y a la exigencia de privacidad. Tienen que ser servicios físicamente accesibles, y acá es donde está la cuestión. Todo el mundo tiene derecho a un servicio de agua y saneamiento accesiblemente físico dentro o situados en la inmediata cercanía del hogar, de las instituciones académicas, en el lugar de trabajo o las instituciones de salud. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debe superar los 30 minutos. Esta parte del planteo es el que se debe tener en cuenta en función de la reducción del agua, que después lo vamos a desarrollar. El agua y los servicios y las instalaciones también deben ser alcanzables económicamente para todos, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo sugiere que el costo del agua no debería superar el 3% del ingreso del hogar. Reconocer formalmente un derecho humano al agua y expresar la voluntad de dar contenido y hacer efectivo dicho derecho puede ser una manera de estimular a la comunidad internacional, a los estados, a los gobiernos y a las instituciones involucradas para que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas. Para lograrlo, se hace necesario contar con recursos financieros, propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología aplicada al suministro de agua potable y saneamiento. ¿Qué podemos hacer al respecto? Cada uno de su lugar puede aportar a la defensa del agua como un bien común, como sostén del ecosistema natural y de la salud pública, como un elemento vital que debe administrarse a nivel comunitario y con control local. En esto hay mucho por hacer. Cuidar el agua en nuestra vida doméstica, involucrarnos en la defensa de su uso, vigilar que las cuencas no se contaminen ni se degraden y actuar como grupo de control frente a posibles amenazas externas es algo que debemos hacer. Es decir, tener una actitud responsable frente a un recurso que necesitamos para vivir es lo menos que podemos hacer entre todos. Pero también, como ciudadanos, como usuarios, como vecinos, tenemos que exigirle al Estado municipal, que es el responsable de garantizar este derecho, que lleve adelante las acciones necesarias para que todo el mundo tenga el agua. Por eso, cuando decíamos de que la Organización Mundial de la Salud dice que el agua no debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento no debería superar los 30 minutos, en todas las viviendas hay una canilla en el ingreso a la casa, por la cual en ese caso se está cumpliendo con lo que establece Naciones Unidas, se está cumpliendo con lo que se establece de que debe haber menos de 1000 metros para tener suministro de agua. Obviamente esto genera una incomodidad, porque hay que llevar el agua en baldes al baño, porque para ducharse hay que hacerlo manualmente, o sea, genera toda una serie de incomodidades para el confort que uno está acostumbrado a tener, situación que en los sectores más pobres, más vulnerables, están acostumbrados a manejarse de esta manera todos los días. Lo que no es correcto es de que te cobren el mismo valor del servicio, más allá que el monto sea insignificante, digo, que te cobren el mismo valor del servicio cuando no te lo están brindando plenamente. Ese tema, que ya sale por fuera de lo que plantea, más allá que dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que no debería superar el 3% del ingreso del monto del hogar, que aquí no lo superaría, esa cuestión debería ir por la parte de defensa del consumidor, porque hay una transgresión al servicio, es decir, no se está brindando plenamente el servicio, pero se lo está cobrando como si lo estuviésemos recibiendo en un 100%. Ese es otro tema de discusión, va por otra vía, pero el derecho humano a recibir agua potable de alguna manera se lo está cumpliendo. Aquí creo que cabe, como ciudadanos, como asociados a la cooperativa y como contribuyentes del municipio, que vuelvo a reiterar, el principal responsable del suministro de agua potable es la municipalidad, porque la cooperativa de servicios públicos tiene la concesión, y la municipalidad, si la cooperativa no cumpliese con lo mínimo indispensable para la prestación del servicio, la municipalidad tiene la facultad de sacarle el servicio, la concesión del servicio a la cooperativa, y brindarlo por sí o dárselo a otro. Es por eso que la municipalidad es la principal responsable y la que se tiene que hacer cargo de que se cumplan las normas mínimas de suministro de agua potable. Es la que debería gestionar y llevar adelante todas las acciones necesarias para que se consigan los recursos que permitan llevar adelante las obras para el almacenamiento de agua en cantidad suficiente para que nadie sufra la necesidad de quedarse sin suministro en el tanque de agua de la vivienda. Así que veremos hacia adelante qué va a pasar cuando estemos en pleno diciembre, pleno enero, si hoy ya no tenemos agua. ¿Por qué? Porque como somos la última población, la presión que llega a Morteros es más leve, más baja. Entonces primero se suministra Freire, Porteña, Brinkmann, y después lo que sobra llega a Morteros. Si Morteros no hace la cantidad de cisternas necesarias para almacenar el volumen que necesita para abastecer la presión necesaria, siempre vamos a sufrir con esta falta de agua. Es cierto, se dice, utilizan el agua para llenar las piletas, pero quien tiene el poder de policía, de controlar, de que no se utilice, es la municipalidad. Es quien debe dictar la ordenanza que prohíba el uso del agua para llenar las piletas de natación y controlar de que no se la utilice. Que creo que no es muy difícil con observar lo que pasa en el medidor, saber si usaron agua de más o no para otra cosa que no sea para el uso doméstico y el uso personal. Así que no es tan complicado llevar adelante ese control. Así que bueno, es imprescindible que eso se haga. Pero mientras como vecinos, mientras como ciudadanos, sigamos sentados viendo cómo la carroza pasa, nadie va a hacer nada por nosotros. Yo siempre planteo y siempre le pregunto a cada uno de los vecinos, ¿cuántas veces fuimos al Consejo Deliberante a una sesión? Nunca. La respuesta es nunca. Bueno, si nosotros no podemos, si le dedicáramos, las sesiones duran 3, 4 horas, 2 horas, no más de eso, porque no trabajan mucho los concejales. Cobran un buen sueldo, pero muchos no trabajan. Sí, y en esta se ponen de acuerdo peronistas y radicales, ¿no? Y del PRO, o sea, están todas en la misma. No hay diferencias. En esta no hay grieta, ¿eh? Cuanto menos trabajemos y más cobremos, termina habiendo acuerdos unánime, sin discusiones y sin debate. Pero decíamos, si nosotros vamos a la sesión del Consejo Deliberante, que dura 3, 4 horas, 2 horas, una vez cada 4 años, es decir, si como ciudadanos le dedicamos al lugar donde vivimos 3, 4 horas, una vez cada 4 años, ustedes van a tener en cada sesión 150, 200 vecinos participando. Entonces, los concejales van a dejar de ser manito de yesa, es decir, van a dejar de resolver para los intereses de los pocos y van a empezar a llevar adelante las acciones que la comunidad necesita, como en este caso, resolver la problemática del agua potable como derecho humano. Entonces, si nosotros no tenemos la posibilidad o no nos interesa dedicarles al lugar donde vivimos 3-4 horas cada 4 años para que se resuelvan los problemas, y quienes están allí van a hacer el negocio para ellos y nada van a hacer para los vecinos. Así que defender el agua potable en este caso es responsabilidad de todos para que la municipalidad de una buena vez cumpla con la misión que tiene que cumplir. Agenda el teléfono y llamados de morteros o de localidades vecinas. 3562-405440. Además del del teléfono fijo 405440. También lo pueden hacer al 619-202, 410-481, o bien a los Facebook, La Base Radio FM 93.7, y si no, Sin Barreras La Base, o Radio FM La Base en Instagram. Saludamos también, o agradecemos, mejor dicho, el saludo que nos hace llegar Miguel Ángel Sayago, sumándose también a esta propuesta, a Sin Barreras, para seguir recorriendo nuestra propuesta informativa a lo largo de la mañana, teniendo en cuenta de que, bueno, va surgiendo mucha información, como por ejemplo el comienzo de las negociaciones con el gremio docente, con la UPC, con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para dar tratamiento a la cláusula gatilla con la provincia para el último tramo del año. La negociación se retomó a partir de la inflación de agosto y septiembre para aplicarse de forma plena sobre los salarios de noviembre, según informó el gremio docente. Al mismo tiempo, expresaron que las sumas fijas obtenidas en estos últimos dos meses no pueden formar parte de una nueva discusión salarial, bono o adelanto. En el marco de un acto realizado en la Casa de Gobierno, el ministro de Educación, Walter Grabach, se refirió al tema en diálogo con los medios cuando dijo que con una recaudación en caída, que los gremios saben que es así, cualquier ciudadano lo puede visualizar, vamos a hacer el mayor esfuerzo para acompañar a los docentes. Sobre la posibilidad de que el inicio del ciclo electivo 2020 se vea afectado por una medida de fuerza de los docentes, Grabach aseveró: un paro no resuelve la caída de recaudación. Yo espero que haya una comprensión. Todos saben que hay buena voluntad, todos los años negociamos y firmamos acta. Córdoba es de las provincias que mayor esfuerzo hace y más ha crecido en cantidad de docentes que hemos incorporado al sistema. Este es el gremio y los docentes lo saben porque sabemos, o porque hemos abierto miles de puestos de trabajo nuevos, y ojalá prime la racionalidad, expresó Walter Grabach, que hace muchos años atrás, cuando era secretario general de la UPC, pensaba y actuaba y decía totalmente lo contrario. Es decir que, como hoy está del otro lado del mostrador, dejó de pensar en la defensa de los derechos de los docentes y está defendiendo, obviamente, los intereses de la provincia. Rata Blanca para César Berceloni, se lo dedicamos desde aquí. El expresidente boliviano Evo Morales pidió desde su exilio en México al Papa Francisco y a la ONU que intercedan para pacificar a su convulsionado país tras su renuncia obligada por lo que denominó un golpe de Estado. Pidió a organismos internacionales como la ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia Católica, representada por el hermano pontífice, que es la dirección del Papa, acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia, escribió en Twitter el expresidente Evo Morales. La violencia atenta contra la vida y la paz social, agregó, y horas antes Morales había condenado la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de reconocer al gobierno de facto y autoproclamado por la derecha. Después de imponer a Guaidó, presidente del Parlamento venezolano, ahora proclama a Añez. El golpe de Estado que provoca muerte de mis hermanos bolivianos es una conspiración política y económica que viene desde Estados Unidos, acotó. Morales renunció a su cargo el domingo último y denunció un golpe de Estado político, cívico, policial en su contra, y varias horas después viajó a México gracias a un asilo político que le brindó el gobierno de Andrés López Obrador. Tal vez le guste escuchar una historia, la historia de la esquina. Nos quedamos un ratito con la renga en vivo. Estaba el diablo mal parado en la temblando como una hoja, me crucé para... Alguien me ha dicho que la soledad por 93.7 no quiero soñar mil veces las mismas cosas. La base complejo mortero. Cuando nosotros queremos tomar un chocolate con churros, nos vamos a Meco Norte. Que esa pizza es alta, boludo, es Meco Norte, ¿no? Más vale. Pues un bizcocho en la pizza, ¿viste? Y este, sí. Y este negro era tartamudo y se fue a Meco Norte. Y tenía un peso. Y era siempre con el peso. Se fue, se sentó ahí con el peso. Y le llama el mozo y dice: mozo, se trae un chocolate con chu. Con chu. Con chu chu. Le dice el mozo: apúrate, bueno, que me voy a morder el peso. Seguimos recorriendo sin barreras el último tramo de esta segunda edición. Para decirles de que, pese a la oposición y la alerta de sectores políticos y ambientalistas, Macri avanzó con la normativa que permite la introducción e importación definitiva temporal y el tránsito por el territorio de residuos que tengan por destino un tercer país. Finalmente, el gobierno publicó en el boletín oficial una resolución que da cuerpo al procedimiento para la importación de residuos aprobada por el decreto del 26 de agosto de este año. De esta manera, el gobierno de Mauricio Macri culmina el proceso administrativo legal por el cual no solo permite la introducción e importación definitiva o temporal al territorio, sino también el tránsito de residuos que tengan por destino un tercer país. La resolución firmada por el presidente Macri es de carácter conjunto entre el Ministerio de Producción y el Secretario de Ambiente, sin embargo, la autoridad de control será el primero que no posee ninguna experiencia en el área. De agosto a la fecha, el gobierno saliente no se quedó de brazos cruzados y prepararon la normativa que se dio a conocer, y los residuos que podrán importarse son divididos en chatarra ferrosa, chatarra no ferrosa, rezagos de papel y cartón, vidrio roto, casco, cascote, rezagos plástico. De poco sirvió que las provincias, legisladores nacionales y organizaciones ambientalistas rechazaran el decreto porque, entre otras cosas, elimina el certificado de inocuidad sanitaria y ambiental por los riesgos sanitarios y ambientales para la población y el ambiente, y porque las jurisdicciones locales a cuyos territorios serán destinados los residuos no poseen capacidad de control. Ya en septiembre, el Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, que es el órgano que reúne a todas las autoridades ambientales de las provincias, había rechazado por decreto por inconsulto. No se ha cumplido en el ámbito del COFEMA una instancia previa de análisis integral de los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha medida puede tener sobre las políticas provinciales de gestión integral de residuos. Pocos países con tan pocos recursos para afrontar exitosamente el tratamiento de sus propios residuos, se plantean la importación de basura, incluso reciclada, como hace la Argentina. Los mayores productores y exportadores son, por supuesto, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Europa. La normativa asegura que únicamente se autorizará el ingreso de sustancias u objetos obtenidos a partir de la valorización de residuos cuando la finalidad específica sea su uso como insumo para un proceso productivo o como producto de uso directo. Sin embargo, el contexto de la importación de residuos se da en la decisión de China de dejar de importar residuos de Estados Unidos porque tras los supuestos residuos valorizados, allí descargan todo tipo de basura peligrosa. El gigante asiático compraba el 50% de los residuos que importaba a Estados Unidos. La suspensión del acuerdo implica un problema gigante para el país de Donald Trump, que comenzó a acumular toneladas de residuos, y así como en Argentina, unos pocos países con muy débiles organismos de control ya comenzaron a recibir residuos de ese país, como Camboya, Laos, Ghana, Bangladesh, Kenia, Etiopía y en América Latina, Ecuador. Argentina produce 45.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que terminan en basurales a cielo abierto o enterrados. La Argentina carece de una política de gestión de residuos nacional, es decir, de reciclado para que, por ejemplo, puedan servir de insumos a la industria. De esto dan cuenta más de 5.000 basurales a cielo abierto en el país, esto según las cifras oficiales. En el sector trabajan 150.000 personas nucleados en cooperativas que reciclan un porcentaje muy menor de lo que se produce. Dentro de la crisis de desempleo que vive la Argentina, está claro que propiciar políticas públicas en ese sentido implicaría la generación de nuevos trabajos, además de favorecer la economía circular, uno de los objetivos ambientales más relevantes en el contexto global en el cambio climático. Si bien la resolución afirma que la recuperación de materiales a partir de los residuos a nivel nacional debe ser una prioridad, el negocio de los residuos valorizados es grande, por lo que dar prioridad a empresas multinacionales implica hacer lugar a fuertes lobbies que atentarán contra la aplicación de políticas públicas locales que busquen afianzar la economía popular y la mencionada economía circular. El gobierno de Cambiemos, con este decreto, le deja al frente de todos, a pocos días de abandonar el poder, una legislación que avanza contra el artículo 41 de la Constitución, que en su último párrafo menciona la prohibición de ingresar al territorio nacional residuos actual o potencialmente peligrosos. El decreto y la resolución conjunta de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de la Producción evaden este punto al mencionar que se trata de residuos previamente valorizados como insumos para industrias, aunque con la eliminación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental ya no existe tal garantía. Seguramente detrás de esto hay alguna empresa amiga del presidente Macri o de las empresas del presidente Macri que están armando ya el negocio del residuo para llenarnos de basura sin importar todo lo que nos pueda provocar, todo lo que provenga de Estados Unidos y distintos países europeos con los residuos peligrosos y todo lo que signifique ser un depósito de residuos de basura de los países desarrollados. Comete enero que ya le había provisto de 3 testículos. Así que súper macho el negro y quería contar que tenía 3 testículos. Y fue, se sentó a un bar, tomó un vino, invitó un vino a otro vago. Se va a ir a tomar un vino, loco. Bueno, es el otro. Dice, ¿usted sabe, amigo? Dice que entre los dos tenemos 5 testículos. Le dice el negro, no me diga que vos tenés uno. Son guachos, lo hago. ¡Corazón! El Hospital Tránsito Cáceres de Allende realizó exitosamente un reimplante completo de mano de un varón de 47 años que había ingresado con una lesión severa en su muñeca derecha con fractura expuesta que comprometía los huesos radio y cúbito. Con esta intervención, el hospital consolida su perfil de centro de referencia en politrauma. Es la primera vez que realizamos un reimplante de mano en nuestra salud pública, en estado agudo. Hace 4 años que veníamos trabajando en el hospital para prepararnos para este tipo de situaciones con un equipo multidisciplinario. Estamos conformando, con el Hospital Municipal de Urgencias, un corredor sanitario en emergentología para dar respuestas a toda la provincia, expresó el director de la institución, Antonio Carabello. Se trata del caso de un paciente que fue atendido inicialmente en el Hospital Municipal de Arroyito, prácticamente con una amputación traumática de su mano, y desde allí fue trasladado a través de derivación de pacientes al centro ubicado en la capital. Luego de la valoración por guardia, fue ingresado de forma urgente al quirófano para la estabilización y reparación arterial. También se colocó en ese momento un tutor externo transitorio para el control del daño, inmovilizar la zona de la fractura y proteger la sutura arterial. Estos procedimientos estuvieron a cargo de los servicios de cirugía vascular periférica y de traumatología. En el resultado de este procedimiento ha sido muy importante la primera atención que recibió en Arroyito y la efectiva derivación hacia un hospital que lo esperaba con todo el equipo preparado para su atención, explicó Félix Rebol, a cargo del servicio de traumatología y ortopedia del hospital. El 1 de noviembre, a 11 días de su ingreso al hospital, se realizó una nueva intervención denominada osteosíntesis definitiva de radio y cúbito a cargo del Departamento de Miembro Superior del Servicio de Traumatología. Estabilizadas las estructuras óseas, se procede a reparar los 12 tendones flexores de muñeca y de dedo y de los nervios medianos y cubital que proporcionan movilidad y sensibilidad a la mano. Estos procedimientos implican técnicas de microcirugía que fueron llevadas a cabo por los profesionales de los servicios mencionados en un conjunto con los médicos residentes. Luego de más de 8 horas de cirugía, el paciente egresó con una férula dorsal con la muñeca en flexión. El paciente fue dado de alta este martes, evoluciona bien y ha iniciado ejercicios de rehabilitación con una terapista ocupacional del hospital especializada en miembros superiores y siguiendo un protocolo que implica sesiones hospitalarias y mucha tarea y colaboración por parte del paciente en su hogar. Durante una sesión en la madrugada de Bolivia, Sergio Choque, líder de la bancada mayoritaria del Movimiento al Socialismo, fue elegido como presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Su elección se realizó después de las 22 del miércoles, ya que las fuerzas policiales no dejaban ingresar a los legisladores al recinto, y resultó del consenso entre el MAS y el diputado Inés López de la bandada Unidad Demócrata. En sus primeras declaraciones, como titular de la Cámara Baja, Choque pidió a los sectores movilizados apaciguarnos, ya no podemos seguir enfrentándonos. Criticó la represión policial en contra de los partidarios del expresidente Evo Morales, quien se encuentra en el exilio en México. Asimismo, adelantó que introducirá en la Cámara un proyecto de ley para replegar al ejército a sus cuarteles. Choque denunció al mundo que se están vulnerando los derechos fundamentales, el derecho a la libre expresión, a la vida y educación, derechos que han sido vulnerados por este golpe en complicidad con la policía y las Fuerzas Armadas. El nombramiento de Choque pone en disputa el rol de la senadora Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta interina con el apoyo de militares y de las organizaciones golpistas que encabeza Luis Camacho. La historia que que a pesar de todo algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede ser de olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y el Club de Planeadores de Rafaela va a realizar un espectáculo denominado Copa Marcelo Maciejowski. Esta entidad de Alas Blancas Rafaelina organiza para este fin de semana un campeonato de vuelo vela en homenaje a uno de sus más antiguos socios. La competencia, bajo el formato de Copa por sus 3 días de duración, se va a desarrollar el sábado 15 al lunes 16. Contará con la presencia de pilotos de allí de Rafaela, Santo Tomé, San Vicente, Santa Fe, además de los que asisten de clubes cercanos a los cuales se le ha cursado invitación para participar. Vale resaltar que el encuentro deportivo cuenta con el apoyo de la Comisión Asesora Municipal del Deporte. Las jornadas de competencia, según las condiciones climáticas, tienen su inicio en la mañana con la preparación de los planeadores para los vuelos, más la reunión de pilotos donde la organización brinda la información de la prueba a realizar con su recorrido por la zona y el pronóstico de térmicas. Luego, pasado el mediodía, se inician los despegues y los competidores tratan de completar la prueba lo más rápido posible, tratando siempre de regresar al aeródromo local. Finalmente, verificados los recorridos mediante la presentación de un registro de GPS con el que cuenta cada planeador, se asignan los puntos a cada participante según la performance lograda. En particular, las alternativas del encuentro podrán ser vividas por el público con entrada libre y gratuita para tomar contacto directo con la actividad del vuelo a vela. No te compliques más, siempre hay una razón. Tratar de repetir, tratar de estar mejor. Día la buena vida, happy bye. 12 horas, 55 minutos. Ya hay algunos nombres que suenan demasiado fuerte, que podrían acompañar al presidente Alberto Fernández. Entre ellos se hablan de Malena Galmarini, de María Eugenia Bielsa, Marcela Lozardo. También va a estar Vilma Ibarra, Victoria Tolosa Paz, Adriana Puigros, Mirta Tundis, Luana Volnovich, Cecilia Todesca. Son algunos de los nombres que están apareciendo por estas horas como parte del gabinete del presidente Alberto Fernández. María Eugenia Bielsa, que tiene vínculos familiares con la ciudad de Morteros, asumiría la cartera de Hábitat y Vivienda, lo que le daría en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe la posibilidad de generar desde la nación un abanico de soluciones importante para seguir ella su proyección política hacia la gobernación, que es lo que en definitiva tiene como objetivo final. Soy el remedio sin receta y tu amor. Así, de esta manera, llegamos al final de esta propuesta, esperando haber complacido sus aspiraciones. Nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 7 con el propósito de seguir desarrollando toda la actualidad informativa, acompañándolos con toda la música y el humor que les prepara para todos ustedes Mariano Fullana a lo largo de toda la mañana. Así que los esperamos mañana a las 7 para seguir compartiendo Sin Barreras. Hasta mañana, nos despide Marcela Morel.